Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. ¿Qué te pasa que tenés esa cara? Es que me compré un loro, pero solamente dice palabrotas. Te va a venir genial para las reuniones familiares. ¿Cuántas variantes se han conocido acerca del humor? ¿Es una pregunta refilantrópica? Retórica, querido, retórica. Ya es una falta de respeto que no lo aprendas. Es que el conocimiento es más veloz que yo. ¿Y eso qué tiene que ver? Y que no logro aprenderlo. Ah, bueno, veo que mantenés una línea. No me puedo mantener ni yo con la miseria que me paga y pretende que mantenga una línea. ¿Ya está? ¿Puedo seguir o vas a continuar con el unipersonal del mentecato? ¿Por qué mejor no me insulta como cualquier hijo de vecino en vez de usar esas palabritas raras? Porque hoy te quiero presentar un gran exponente del humor inglés. ¿Qué es eso? Me suena. El humor inglés es un estilo de comicidad nacido precisamente en el Reino Unido. En él predominan la ironía fina, la sutileza y un gusto por lo absurdo. Se caracteriza más por lo que sugiere que por lo que dice. Son muy habituales los juegos de palabras. Algunos exponentes fueron Charles Dickens y Oscar Wilde. Mucho tiempo después fueron los Monty Python, Peter Sellers y Rowan Atkinson quienes continuaron en esta vertiente. Le incorporaron otros elementos para exacerbar el absurdo, claro está. Ejemplos sobran, pero hoy quería detenerme sobre un prolífico autor que nos legó personajes memorables y muchas carcajadas en sus obras. El autor, P.G. Woodhouse, el personaje, Uclidge. Pelham Grenville Woodhouse nació el 15 de octubre de 1881 en Guildford, Inglaterra. Fue el tercer hijo de Ernest y Eleanor Woodhouse, una pareja de administradores coloniales. Fue bautizado así en honor a su padrino. Años más tarde, comentaría en su autobiografía. Si me preguntan con franqueza si me gusta el nombre Pelham Grenville Woodhouse, debo confesar que no. Me pusieron el nombre de mi padrino y no tengo nada a cambio, salvo una pequeña taza de plata que perdí en 1897. Cuando su familia se trasladó a Hong Kong, él fue criado por una niñera china. Pero en 1883, los padres lo enviaron junto con sus hermanos a Bath. ¿Los encerraban en un baño? No, para nada. Ah, claro, es ¿a dónde Bath? No. Bath es una localidad del suroeste de Inglaterra. Allí los pequeños quedaron al cuidado de Miss Emma Roper, quien era muy severa, sí, pero no era cruel. 3 años después, los padres regresaron para llevarse a los chicos a un paseo por el campo. Cuando los dejaron de regreso, estaban embarrados y desaliñados. Miss Roper tuvo un ataque y renunció, escandalizada por completo. Espero que lo disfrute, su majestad, porque yo no hablaré con usted. A raíz de ello, los enviaron a un internado. Fueron a la escuela Elmhurst, que atendía a las familias de funcionarios coloniales. La dirigían 2 hermanas solteronas. ¿Justa y Selina? ¿Qué decís? Claro, porque donde va Justa va Selina. Bueno. Seguimos con el humor inteligente. No, las 2 hermanas solteronas eran Clarissa y Florence Prince. Aquella experiencia le enseñó a cultivar un desapego instintivo. Su ingenio hizo que la soledad fuera soportable. Claro, porque no la escuchó la nuestra. ¡Oh, es horrible! Las vacaciones escolares eran el momento que más esperaba en el año. ¡Ey, como todos los que fuimos al colegio! Sí, claro. Es que allí podía disfrutar de 2 idílicas semanas de verano en casa de su abuela en Powick, Worcestershire. ¿En dónde? En Powick, Worcestershire. ¡Ay, el guacho pronunciation in English! Woodhouse tenía apenas 5 años, pero ya sabía que quería ser escritor. Fue un lector precoz y llenó el vacío creando sus propios poemas e historias. Pero si por un lado le faltaron los padres, no le escasearon las tías. tenía 8 solamente por parte materna. Mary y Luisa desempeñarían un papel muy importante en su infancia. Mary nunca se casó, se peleó con casi toda la familia. Pero Luisa, su favorita, era una especie de madre sustituta a la que luego llegó a describir como un alma grande y afable. En 1894, PG ingresó en... Aguántese, no sea sucio. Si quiere ser pichín, vaya al baño y ponga pausa. No, PG de PG son las iniciales en inglés. PG. Bueno, vamos de nuevo. En 1894, PG ingresó en el Dulwich College. Tenía 12 años y medio y sus padres seguían en Hong Kong. En total los vio apenas 6 meses entre los 3 y los 15 años. Tal fue el desapego que llevó a considerar a su madre como una extraña. Los 6 años que pasó en el colegio para él fueron el paraíso. Los recordaría como de los más felices en su vida. ¿Y embajada? Che, boludo. Un informe de 1899 lo describía de esta manera. Tiene ideas muy distorsionadas sobre el ingenio y el humor, dibuja sobre sus libros y exámenes de la forma más angustiosa y escribe rimas absurdas en los libros de otros. A pesar de ello, tiene un interés genuino por la literatura y a menudo habla de ella con entusiasmo y buen juicio. Le gustaban los deportes. Se destacaba en cricket, rugby y boxeo. Era un pugil entusiasta, pero su estrabismo lo hacía vulnerable. También era amante de los perros. Y no solo eso, era un buen cantante y disfrutaba participando en los conciertos escolares. Claro, además, si alguno lo abucheaba, después lo podía boxear. Sus inclinaciones literarias encontraron una salida en la edición de la revista escolar The Alenian. Woodhouse quería ir a Oxford, pero su padre liquidó el sueño al decirle que con o sin beca sería inviable, dado que tenía otros 3 hijos a los que educar y la economía familiar estaba en un momento crítico. Además, había movido contactos para que él se incorporara en la sucursal de Lombard Street del Banco de Hong Kong y Shanghai. PG no quería saber nada, pero se vio obligado. No obstante, mantuvo su determinación para establecerse como escritor famoso. ¡No hay dolor! ¡No hay dolor! Desde el principio dedicó todo su tiempo libre a escribir. Lo hacía hasta la madrugada. Al principio, como muchos freelancers, recibía tantas cartas de rechazo como para empapelar un salón de banquetes. Pero no se desanimó. En febrero de 1900 ganó un premio por un ensayo titulado Algunos aspectos de la capitanía de casa. Tenía tan solo 18 años y comenzó a llevar un diario independiente llamado Dinero recibido por trabajos literarios. En varias ocasiones, sus compañeros del banco detectaron que el pijama de Woodhouse asomaba por debajo de la pernera del pantalón. En 1901 tuvo más de 20 llegadas tarde. Ah, se ve que se lo tomaba en serio, tenía el récord seguro. No, de hecho había otro compañero que ostentaba el récord de impuntualidades. ¿Qué era? ¿El Congreso? Ah, no, cierto que allí ni siquiera se presentan. ¡Parásitos! The Globe era uno de los 8 diarios más importantes de Londres. Tenía una columna llamada By the Way. Quien la escribía había sido maestro suyo en Dulwich. Él le pidió que lo tomara como suplente cuando quisiera un día libre. Así lo hizo y luego, cuando el mentor consiguió un mejor empleo, consiguió el puesto. ¡Ah, por fin! Cuando todavía trabajaba en el banco le asignaron un libro de contabilidad. Tenía una portada blanca y reluciente y al revisarlo se le ocurrió escribir un relato cómico sobre su inauguración oficial. Hasta había dedicado un fragmento para la presentación al rey. ¡Ay, fue increíble! Pero la reacción no tardó en llegar. El jefe de cajeros, Mr. Moore, llamó a la papelería del banco con quienes llevaba bastante animosidad. Pero siempre lo mismo con ustedes, viejo. ¿Otra vez nos entregaron material defectuoso? ¿Cómo puede ser? Es imposible, señor. Alguien debe haber recortado la página. Eso es absurdo. Nadie, salvo un imbécil, recortaría la portada de un libro de contabilidad. Estamos todos locos. Y bueno, entonces debe tener algún imbécil en su departamento. Ahora que lo dice, puede ser. Tenemos a PG Woodhouse. A principios de los 1900, los relatos cortos estaban de moda y se convertirían en un elemento esencial de la lectura. Y Woodhouse publicaría su primer relato cómico. Has dado tu primer paso hacia un mundo sin límites. escribía versos, cuentos y artículos para el semanario más vulgar. Más tarde, ya como escritor famoso, desdeñó estos esfuerzos. Pero en aquellos años no podía permitirse ser selectivo. Su única preocupación era escapar del banco. Solía merodear por las concurridas calles de Londres en busca de material y pasaba el rato junto a las lámparas de nafta encendidas mientras llenaba su cuaderno con todo tipo de observaciones periodísticas y fragmentos de conversaciones oídas. En estos años, alternando con ambas ocupaciones, produjo 80 relatos y artículos. Adquirió el hábito de escribir con fecha límite y llegó a decir: cuando a su debido tiempo Caronte me lleve al otro lado del río Estigia y todos digan lo mal que escribía, espero que al menos se oiga una voz que responda, pero sí que se tomó la molestia. Hola, soy Dani Pereira, cantautor, y estás escuchando Juglaridades. Sus primeros relatos eran sobre historias escolares. Sus habilidades literarias fueron bien reconocidas por los jóvenes lectores. Tenía solo 20 años y finalmente en 1902 pudo dejar el empleo bancario al consolidarse como periodista y escritor. ¡Adiós, idiotas! En 1903 colaboró con la revista Punch. Allí publicó 47 textos, 18 de ellos en verso. Estoy hablando de verso, date vuelta que te la tuerzo. Mientras tanto, continuó con los relatos escolares derivados de sus recuerdos en Dulwich. En 1904 alquiló una casa llamada Threepwood, muy cerca de los campos de juego de la escuela donde solía colaborar. ¿Threepwood? ¿Como el protagonista del videojuego Monkey Island? Exactamente. De hecho, el propio Woodhouse bautizó a varios personajes con ese apellido, y los creadores del mítico juego eran fans suyos. Ahora que estaba consolidado y las finanzas lo permitían, podía cumplir su viejo sueño. ¿Fue a Oxford? No, viajaría a los Estados Unidos. Ah, claro, a visitar The Salad Fair para comprar pantalones Oxford. P.G. quería conocer Filadelfia, hogar del Saturday Evening Post. ¿Por qué? Porque ansiaba colaborar en aquella revista. La oportunidad le llegó cuando consiguió una recomendación para conocer al boxeador James Gentleman Jim Corbett. Como era buen aficionado al deporte de los puños, aceptó de inmediato y cruzó el Atlántico con la esperanza de estrecharle la mano. También anhelaba hacer lo propio con John Sullivan, pero no lo conoció sino hasta varios años más tarde, cuando ya era mayor y se había convertido en un actor de vodevil. La urbanización de Nueva York lo impresionó y decidió instalarse allí mismo. En el Globe ya dirigía la columna By the Way, pero delegaba gran parte del trabajo en su amigo Herbert Westbrook. ¿Llegó a publicar algo de aquel viaje? Por supuesto, en su autobiografía hay varios recuerdos, pero te voy a compartir este que me pareció muy simpático. Hace unas semanas en la pista de St. Nicholas, un boxeador se enfrentó a un oponente con un gancho de izquierda contundente y desagradable que aplicaba constantemente en el punto del cuerpo del atleta donde, cuando vestía de civil, habría estado el tercer botón de su chaleco. Su manager observaba con la mirada perdida desde fuera de las cuerdas y cuando su boxeador regresó a la esquina al final del asalto, todo era preocupación y compasión. «¡Oh, Joy!», preguntó con ansiedad. «¿Cómo te sientes, Joy?». «Bien, gracias», respondió el boxeador. «¿Y tú?». Incluso los círculos criminales se han contagiado del espíritu. Desde Passaic, Nueva Jersey, llega la noticia de que un agresor no identificado hundió un cuchillo en el hombro de un tal James F. Dobson el otro día. Lo hizo girar y luego, al ver su rostro, chasqueó la lengua con remordimiento. «Oh, disculpe», dijo. «Me he equivocado de persona. Franco y varonil, si te equivocas, admítelo y discúlpate». Ese mismo año, 1904, comenzó a serializar una nueva obra escolar y publicó su única novela infantil titulada William Tell Told Again, con una versión humorística del clásico suizo. Y no conforme, debutó como letrista en teatro. Su canción Put Me in My Little Cell, escrita por el musical Sgt. Blue, fue muy bien recibida. Es la que estamos escuchando de fondo. Woodhouse estaba presente en una de las funciones. La gente estalló de risa y tuvo que ser representada como bis. Este muchacho me llena de orgullo. En 1906 apareció Love Among the Chickens, su primer intento de cara al público adulto con una sátira ambientada en una granja de pollos. Aquí haría su presentación una de sus creaciones más recordadas, Stanley Featherstone Hogg Ucriche. ¡Qué nombrecito! Ya para deletrearlo necesita medio libro. Ucriche es un personaje oportunista, amoral y torpe. Representa la figura del buscavidas encantador y eterno creador de planes absurdos. Está parcialmente inspirado en Herbert Westbrook, un excéntrico amigo suyo con quien había compartido años de bohemia en Londres. También habían trabajado juntos en The Globe y continuaron colaborando hasta 1913. Es en 1906 lo invitaron a convertirse en letrista residente del Teatro Alwich para añadir versos de actualidad a los nuevos espectáculos. Su primer aporte, Mr. Chamberlain, fue todo un éxito y se convirtió en la canción más popular de Londres. I've a story sad to tell. Which will illustrate quite well. La producción de novelas y relatos no se detuvo. En 1909 lanzó Mike, una de sus obras escolares más reconocidas, que introdujo a los lectores al dúo formado por Mike y Smith, quienes reaparecerían luego en otras producciones. En mayo de ese mismo año, realizó su segunda visita a Nueva York, donde vendió dos cuentos a Cosmopolitan y Collier's. Renunció a The Globe y permaneció en los Estados Unidos durante casi un año. Vendió muchos más cuentos, pero ninguna de las publicaciones locales le ofreció una relación permanente ni le garantizó ingresos. Por eso regresó a Inglaterra a finales de 1910, donde se reincorporó a The Globe. Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? Y colaboró regularmente con The Strand Magazine. Desde entonces, y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, visitó los Estados Unidos con frecuencia, dividiendo su vida entre Londres y Manhattan. Gracias a su agente logró contactarse con el Saturday Evening Post. Había advertido que cada vez que un cuento suyo aparecía en dicha publicación significaba un pago suficiente para mantenerlo durante meses. En paralelo, la columna By the Way en el Globe era cada vez más reconocida. ¡Maestro! Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, él quedó eximido debido a su estrabismo. Permaneció en Estados Unidos y esto le permitió relacionarse aún más con el teatro y el ambiente literario. En septiembre de 1914 se casó con Ethel May Wayman, una viuda inglesa. El matrimonio resultó feliz y duradero. Sus personalidades contrastaban y parecían complementarse. Él era tímido y poco práctico, ella sociable, decidida y organizada. Ah, claro, como usted y principesa, que ella es hermosa, toda dulzura y usted... Ojo con lo que vas a decir. Ella es hermosa, toda dulzura y usted... Usted... Bueno, usted hace jugularidades. El matrimonio no tuvo hijos, pero él llegó a amar a la hija de Ethel, a la que adoptó legalmente. El Saturday Evening Post serializó Something New, novelas ambientadas en el castillo de Blandings. Se publicó en tapa dura en Estados Unidos y el Reino Unido. Fue su primer éxito de ventas. Más tarde, ese mismo año, publicaría la primera historia sobre Bertie y Jeeves. Estas presentan a un joven afable y desenvuelto, Bertie, quien es rescatado regularmente de las consecuencias de su idiotez por la benigna intervención de su mayordomo, Jeeves. En los años posteriores a la guerra, Goodhouse incrementó sus ventas, perfeccionó sus personajes existentes e introdujo otros nuevos. Además, Ucriche, Bertie y Jeeves aparecieron en más cuentos y novelas. En 1915 se realizó la primera película basada en una de sus historias. Fue Un caballero ocioso, cuyo libro había sido publicado en 1910. Continuaron realizándolas hasta 1927, pero recién en 1929 se trasladó a Hollywood. Ethel había quedado fascinada con los aspectos financieros y sociales de la vida en aquel lugar y negoció un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer para su esposo. Goodhouse recibió un muy buen salario que representó un alivio tras las considerables pérdidas que habían sufrido tras el colapso de Wall Street en 1929. Comenzó a trabajar para la Metro en mayo de 1930, pero no le encontraron nada para hacer, por lo que tuvo tiempo para escribir una novela y 9 cuentos más. Por eso, cuando terminó el contrato, no se lo renovaron. En la década del 30 su obra teatral decayó, pero alcanzó la cima de su productividad con un promedio de 2 libros al año. Aunque usted No lo crea. La práctica de dividir su tiempo entre Gran Bretaña y Estados Unidos le causó inconvenientes con las autoridades fiscales de ambos países. Las agencias tributarias intentaron grabarlo como residente. Ah, los parásitos angurrientos de siempre. ¿Y cómo lo resolvió? Se terminó mudando a Le Touquet, Francia, donde compró una casa en el norte y se estableció como residente. ¡Chúpense esta p***a, Giles! Ya que habló de Francia, me acordé que tengo que salir. ¿Estás tomando clases? No, quedé para tomar algo con una ex compañera de colegio que nunca me había dado bola. Claro, entiendo. Bueno, ¿querés cerrar la materia pendiente? No, para nada. Lo que pasa es que tenía fama de hacer muy buenas francesas. Ah, bueno, veo que seguís en la línea del refinamiento. Pero podemos aprovechar para despedirnos hasta la semana que viene. Todavía nos queda bastante por contar. Nos vamos a ir con una pieza escrita por el propio Woodhouse del musical Oh Boy. No puede venir. La francesita atiende de a uno. Si quiere un trío me cobra más caro. No, deforestado mental. La obra se llama Oh Boy, que podrías traducirlo como Oh Chico, y fue estrenada en 1917. Nos vamos a ir con An Old Fashioned Wife, interpretado por Maria Jett y Dan Juvinart. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. The modern wife leads a dreadful life, that seems the modern fashion. For wicked ways and cabarets, she seems to have a passion. I never shall be up to date, that sort of thing I know I'd hate. So I want to be a good little wife in the good old-fashioned way. I'll honor and obey. From my home I'll never stray. Although the thing that's smart is to be out all night at parties, I'll be sitting with my knitting in the good old-fashioned way. It's thought quite queer if they last a year, these marriages that we know. You've hardly cried, here comes the bride, before she's off to Reno. They'll have to change it, I suppose. From here she comes to there she goes. But I want to be a good little wife in the good old-fashioned way. Forever and a day, till our two heads are bent and gray. Through days serene and stormy, there will be juglaridades.